estaremos todos muertos en el nicho. Y si esperáis alguna versión, os va a dar por culo a todo el mundo. ¡Todos muertos! Decía que no podía vendernos ni una sola droga más. Nos hicieron tragar mierda por la boca y uranio por el culo. Ahora nos hallamos sumidos en el caos que genera cielo nuclear. Y los brazos apuntamos 50%, todos volando por el aire, todos volando por el aire. ¡Siempre, gente! ¡Os queremos! ¡Vamos!